11 de la mañana con 27 minutos, ya regresamos y vamos a comenzar con el tema del día, el segmento de encuentros existenciales. Y como ya les decía, hoy finalizamos el capítulo y el apartado final de la primera parte del libro. Recuerden que este libro de Un Curso de Milagros se divide en tres secciones. Uno son el texto, que le llaman. El otro es el libro de ejercicios, que son las lecciones que yo les digo, y el manual para el maestro, que pues ese sí nunca les he hablado, ese ya es más personal, aparte nos enfocamos más nosotros en el texto y en las lecciones, ¿ok? Pero yo los invito, si tienen la oportunidad de comprar el libro de Un Curso de Milagros, yo creo que ya con todo lo que han estado escuchando conmigo, pues me imagino que ya saben muchísimo, y pues se pueden poner en práctica también el manual del maestro. No he querido hablar mucho del manual del maestro, pues para no meterme en problemas con el copyright, porque ya en esto, en lo que pues hablamos, pues siempre doy comentarios, entonces así yo pienso que estamos bien con todos, ¿no? Pero si ustedes pueden, inclusive yo creo que hasta la internet podrían encontrar un poco de información o tal vez un resumen del manual para el maestro. Y bueno, ya, sin tanto preámbulo, hoy finalizamos el capítulo 31, la visión final, el apartado 8 de el libro Un Curso de Milagros, y se titula Elige de Nuevo. Entonces, si pueden cerrar los ojos en este momento, los invito a que lo hagan y que se concentren en el sonido que pues escuchan del martillo, para que puedan tener esa sensación de que todo su ser está despierto. Ahí va, 1, 2, 3. Ahora sí, vamos a empezar con el primer párrafo. Se los voy a leer y seguido del párrafo viene un ejercicio, así que yo les voy a decir si cierran los ojos o si ustedes quieren cerrarlo, hagan, ¿ok? Elige de nuevo. La lección que la tentación siempre quiere enseñar en cualquier forma en que se presente e independientemente de donde ocurra es esta. Quiere persuadir al Hijo de Dios de que Él es un cuerpo, nacido dentro de lo que no puede sino morir, incapaz de librarse de su flaqueza y condenado a lo que el cuerpo le ordene sentir. El cuerpo fija los límites de lo que el Hijo de Dios puede hacer. El poder del cuerpo es la única fuerza de la que el Hijo de Dios dispone, y el dominio de éste no puede exceder el reducido alcance del cuerpo. ¿Querría seguir siendo a eso? Si Cristo se te apareciese en toda su gloria pidiéndote solamente esto, se pueden cerrar los ojos, imaginarse que Cristo, que Dios, que la vida, que el universo te pide esto. Elige de nuevo si quieres ocupar el lugar que te corresponde entre los salvadores del mundo, o si prefieres quedarte en el infierno y mantener a tus hermanos allí. Él ha venido y esto es lo que te está pidiendo. ¿Cómo se lleva a cabo esa elección? ¿Qué fácil de explicar es esto? Siempre eliges entre tu debilidad y la fortaleza de Cristo en ti, y lo que eliges es lo que crees que es real. Pues ahí está. Elige de nuevo. Tal vez aquí están de más los comentarios que yo vaya a dar. Creo que está bastante claro. Tal vez ustedes esperaban, oh, wow, ¿en qué va a finalizar este apartado? Obviamente el apartado pues tiene mucha más información. Pero es como, ya es un decidir. O sea, ya no hay vuelta atrás. O sea, aquí es el momento ideal, si nosotros realmente lo aceptamos, en ya dejar a un lado al ego, en aceptar, en mantenerme a salvo y mantener a salvo al mundo, o mantenerme en este estado de tal vez de angustia, de preocupación, de miedo, todo lo que sea del ego, y dejar ahí a la gente que no he querido perdonar. ¿Por qué? Porque decimos que no podemos perdonarlos. Entonces, es nuestra lección. Aquí no va a venir alguien a decirnos, ya, es tu momento, tienes que perdonar, tienes que liberarte. No. Creo que todo estos 365 días del año que hemos estado repasando un curso de milagros, y que vamos por días, y que muchos días pues quedaron pendientes porque había días que no había el programa y todo, pues creo que ya es el momento para que seamos conscientes de que no podemos seguir postergando nuestra salvación. Y lo hacemos tan fácilmente que decimos, ok, como si fuera una dieta, la próxima semana empiezo. La próxima semana decido ya no enojarme. O mañana ya voy a empezar. Nos estamos desviando nuevamente en promesas que nunca se van a cumplir. Y nunca se van a cumplir todas las promesas, porque son promesas que vienen de un momento que no es el de ahora. Todo lo que nosotros prometemos y todo lo que nosotros añoramos no están en el ahora. ¿Todas nuestras angustias dónde están? ¿En el ahora? No. Por más de que digamos ahorita, no, es que estoy muy angustiada, así está ahora. ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Estás preocupado por algo que pueda suceder? ¿O estás preocupado por algo que ya te sucedió? Pero realmente en el momento no hay conflicto. Si estamos presentes en el presente, entonces estamos aceptando la situación sin calificarla, sin interpretarla. Y si no la estamos calificando ni interpretando, entonces no hay una angustia, no hay un problema en mi vida. Y vuelvo para lo mismo, ¿no? Cuando decimos, sí, es fácil de entender, entiendo ahorita, pero pues eso no me va a hacer pagar mis cuentas, eso no me va a hacer que mis problemas se solucionen. Vamos a volver. ¿Dónde están los problemas? ¿Qué problemas tienes? ¿Tienes un problema? ¿Tienes 20 problemas? Dame la lista. Dímela ahorita. Te doy tiempo. Pero si te digo, ok, me vas a decir tus problemas, pero nada más 5 se te van a resolver. Y vas a ver que tu mente ahorita va a sacar 20 o más. Y va a decir, bueno, de todos estos, pues los que más me urgen son estos, pero me van a faltar estos. O sea, no importa la cantidad de problemas que te vayan a resolver o se te vayan a resolver. ¿Por qué? Porque siempre va a haber espacio para más problemas. ¿Y por qué siempre va a haber más espacio? Porque la mente, tus pensamientos en tu mente, pues son ilimitados. Pero esos pensamientos no son reales. No son reales. Todo lo que estamos pensando no es real. Lo real no lo puedes escuchar en tu mente. Lo puedes sentir, sí. No lo podemos escuchar. Lo podemos sentir, sí. ¿Y cómo se siente? Como cuando haces cuando te quitas el peso de encima, ¿no? Como cuando sientes tu paz. Así lo puedes sentir. Cada tentación que venga ahorita a tu vida, que venga a tu mente a través de un pensamiento, a través de un recuerdo, recuérdate estas palabras: soy tal como Dios me creó, su hijo no puede sufrir y yo soy su hijo. Te lo voy a repetir. Cierra tus ojos. Cualquier tentación que venga a tu mente, cualquier recuerdo, pensamiento, preocupación, recuerda esto: soy tal como Dios me creó, su hijo no puede sufrir y yo soy su hijo. De esta manera, lo que hacemos es invitar a la fortaleza de Cristo, invitar a la fortaleza de la vida, del universo, como tú le quieras llamar, para que reemplace todas tus debilidades. Tú no eres débil, tú eres fuerte, tú no eres temeroso, tú eres una persona con mucha fortaleza. Tú no eres infeliz, tú eres feliz, gozas de felicidad, es tu naturaleza. Tú no estás enfermo, tú estás sano. La naturaleza de tu cuerpo es estar completamente sano. No te creas lo que la mente te dice o la que otras mentes te dicen. Ya no nos vamos a creer esos diálogos. Por más que nos digan o nos digamos que somos conocedores del mundo y hay más conocedores del mundo, no vamos a creer lo que es una ilusión. Dile ahorita a tu cuerpo, si tienes dolor, dile que tu naturaleza es estar completamente sano. Y siente lo que estés sintiendo, valga la redundancia. Se está manifestando a través de un dolor, como nosotros conocemos lo que es un dolor, pues siéntelo y no lo rechaces. Muchas veces nosotros queremos que lo que nos está sucediendo pues no nos esté sucediendo, y se nos va a estar manifestando. ¿Por qué? Porque nos está diciendo: a ver, si lo sientes completamente, verás algo que jamás habías visto. Y al verlo, ya no se te va a presentar. No es resignación. No es decir, ya, ok, me resigno a esto de por vida. No es de por vida. No es una resignación, es una aceptación. Y es muy distinto a una resignación o a rendirte. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más con confiar que si lo estás viviendo es porque así, tal cual lo estás viviendo, lo tenías que vivir, lo tienes que vivir. Aunque nuestra mente humana no lo comprenda, nuestro ser sabe que así como se está manifestando, se tiene que manifestar. Entonces, voy a abrirme a esta experiencia. Y no la voy a rechazar, sea cual sea. Y voy a recordar que sea cual sea la experiencia que me está atravesando mi vida, o sea, estoy viviéndola, no no la voy a sufrir. ¿Por qué? Porque somos seres perfectos, completos. Somos hijos de Dios, hijos de la vida. Y venimos aquí, tal vez por muchas o por ninguna razón. No lo sabemos, ni lo vamos a saber, entonces no estés buscando. Porque vas a encontrar mucha ilusión al buscar. Si queremos oír voces, vamos a oír la de nuestro ser. Y la de nuestro ser va a ser muy fácil de reconocer, porque no te va a decir ninguna voz de la que tú ya conoces, ni una palabra de la que tú ya conoces, ni una voz que tú ya has escuchado. Lo vas a sentir, porque vas a sentir esa fuerza que dices tú, esto no viene de aquí, no viene de este cuerpo. Vamos a dar gracias en estos momentos porque sabemos que estamos seguros, sabemos que podemos elegir de nuevo, sabemos que independientemente de lo que nos hayamos creído toda nuestra vida o nos sigamos creyendo, siempre vamos a tener la oportunidad de volver a elegir de nuevo. Vamos a compartir este mismo propósito y vamos a gozar de esta armonía, de esta luz, de este sentir, no sé cómo llamarle, pero esa es tu graduación, saber que independientemente de lo que suceda y lo que te vaya a suceder en otro instante, tienes la capacidad de elegir de nuevo. Y hoy nos vamos a unir a todos con gratitud. Hoy decido, como elijo de nuevo, hoy elijo perdonar. Hoy elijo abrazar ese recuerdo que tal vez no lo querías traer o lo traes, pero nada más para enojarte y para decirte no voy a perdonar a esta persona. Hoy digo, hoy elijo de nuevo y hoy ven tu recuerdo y hoy te perdono. Te perdono por no darme la oportunidad de dejarte atrás. Ya no formas parte de este momento, entonces ahora sí te digo chao, bye, adiós. Imagínate que ahora todas las personas son nuevas para ti. Ya no tienen la historia que tú tenías. Imagínate que eran computadoras y todas se reiniciaron, todas se restablecieron, se pusieron como modo de fábrica, le borró toda la información, ya no es esa persona. Entonces ya no puedes tener recuerdos de esa persona, lo que te haya dicho, hecho, lo que tú hayas pensado que te dijo, te hizo, ya no, son nuevos, están intactos, están impecables, están nuevecitos. No necesitan ellos cambiar, con que tú hayas elegido que tú has cambiado y has elegido que ellos cambiaron, cambiaron lo que tú tenías con respecto a lo que creías que eran ellos. Ahora ya sabes que todos estamos en el mismo instante abriéndonos a esta experiencia gratificante. La gratitud es hermosa. Cuando la sentimos con nuestro ser. Y es aquí cuando decimos gracias, gracias a ti. Por estar aquí. Por dejarme expresar expresarme, por exponerme. Gracias. Que la luz de Dios, del universo, de la vida, permanezca ahí contigo, irradiando a todos los lugares en los que tú te desplaces. Puedes enviar esa luz también a tus seres queridos, a tus amigos, a tus vecinos, a tu país, al mundo, y envolvernos todos con esta maravillosa luz que nos recuerda que somos parte de esa fuente, todos. Nadie se queda ni atrás, nadie va al frente. Todos estamos envueltos en esta fuente de luz. Y en esta fuente decidimos permanecer, por lo menos en este instante. Y bueno, amigos, con esto vamos a finalizar el apartado. Vamos a finalizar el repaso del libro Un Curso de Milagros. Y hoy me toca la lección 245. Les dije que las lecciones también son 365. No sé cómo, pues estamos en la 245 cuando deberíamos estar en la 265, pero les voy a leer la 245 y me voy a brincar a la 265, ¿ok? Y ya, si ustedes quieren las lecciones restantes, pues igual el lunes les puedo estar leyendo también, ¿ok? O mañana tal vez. Entonces, la lección del día de hoy: tu paz está conmigo, Padre, estoy a salvo. Tu paz está conmigo, Padre, estoy a salvo. Entonces, si pueden, cierren sus ojos. Tu paz me rodea, Padre. Donde quiera que voy, tu paz me acompaña y derrama su luz sobre todo aquel con quien me encuentro. Se la llevo al que se encuentra desolado, al que se siente solo y al que tiene miedo. Se la ofrezco a los que sufren, a los que se lamentan de una pérdida, así como a los que creen ser infelices y haber perdido toda esperanza. Envíamelos, Padre, permíteme ser el portador de tu paz, pues quiero salvar a tu Hijo tal como dispone tu voluntad, para poder llegar a reconocer mi ser. Y así caminamos en paz, transmitiendo al mundo entero el mensaje que hemos recibido. Y de esta manera oímos por fin la voz que habla por Dios, la cual nos habla según nosotros predicamos la palabra de Dios, cuyo amor reconocemos, puesto que compartimos con todos la palabra que Él nos dio. Y bueno, qué bella lección. Y les dije que me iba a ir a la 265. Vamos a ver cuánto está. No, pues fíjense que las lecciones sí van. Ya había olvidado esto. No, las lecciones son para más de un año. No, sí, sí está bien. Les dije 265. No, les quise decir 365, pero son repasos. Bueno, mejor aquí lo vamos a dejar y ya mañana les daré como que un resumen, ¿ok? De las lecciones. Así que ahorita, con esto, vamos a finalizar el segmento Encuentros Existenciales y pues nada más agradeciéndoles a cada uno de ustedes por acompañarnos en este segundo o tercer repaso del libro Un Curso de Milagros. Y ahora vuelvan a su estado, cierren sus ojos y prepárense. Y aquí finalizamos el libro de Un Curso de Milagros.